Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes, otro miércoles más, ya el tercero que hacemos este programa en cuarentena. Bueno, primero agradecer a ustedes, a los oyentes que siempre nos escuchan y que nos lo hacen saber, a Dayana Fernández, que en la radio está en la operación técnica, Soledad Vázquez. Y bueno, con Camilo vamos a volver a hacer este programa grabado, cumpliendo las normas, que parecería que ya la semana que viene se flexibilizan algo, aunque creo que a mí me van a estar escuchando desde acá o desde mi casa durante algún tiempo, porque bueno, ese es un privilegio que tenemos los viejos en este momento, que vamos a tener los viejos cuando se vaya abriendo gradualmente la cuarentena. En estos días ya nos enteramos que ya se empezó, ya el día lunes va a tener otras características la cuarentena, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar donde más infectado de coronavirus hay, y acá y en la provincia. Yo venía viendo algunas cosas que bueno, se van a ir resolviendo, pero que evidentemente están generando alertas, ¿no? Más allá de que trabajan en conjunto Larreta, Fernández, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, es evidente que algunas cosas causan rispideces, por decirlo de alguna manera. Hay un tema que nunca se solucionó, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que es que el funcionamiento a pleno de los hospitales, ¿no? Es decir, tenemos hospitales en la ciudad que es cierto que no hay en muchas ciudades del mundo un sistema público tan importante como el de los 33 hospitales de la ciudad, pero también es cierto que son hospitales que siempre les faltan insumos, siempre faltan camas, siempre tienen problemas. Nosotros en este programa nos hemos cansado de denunciar cosas que pasan en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Y la rispidez se empieza a generar con la provincia de Buenos Aires, ¿no? El sistema de hospitales de la provincia de Buenos Aires es mucho peor que el de la ciudad de Buenos Aires, siempre fue peor. Hayan pasado los gobiernos que pasaron, bueno, desde la democracia, salvo el gobierno de Vidal de 4 años de la provincia, después hubo 27 años de gobierno del mismo signo político, y nunca se han construido hospitales, o si se construían hospitales se inauguraban varias veces, después nos enterábamos que no funcionaba, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y a dónde va la rispidez? Me estarán preguntando ustedes. La rispidez va que el gobierno de la ciudad dice, en cuanto se haga una apertura mayor de esta cuarentena y empiecen a funcionar más micros interurbanos, más colectivos interurbanos, bueno, por cualquier problema que haya, por todos los problemas que haya, la gente, como lo hizo siempre, la gente de la provincia de Buenos Aires va a venir a los hospitales de la ciudad. Y bueno, esto hace que, más allá de que dicen, no, nosotros atendemos a todo el mundo, qué sé yo, que se miren con recelo, ¿no? El jefe de gobierno de la ciudad con el gobernador de la provincia, Larreta con Kicillof. Así que ahí hay uno de los temas, entonces estaban viendo. Primero el gobierno de la ciudad decía que había que seguir con los cronogramas de los colectivos como hasta ahora, que son como los días domingo, pero por otro lado, como se agregan actividades, esos colectivos no van a alcanzar, y sobre todo teniendo en cuenta que hay que ir, que tienen que ir todos sentados. Entonces ahí hay tiras y aflojes, pero bueno, seguramente vamos a tener ya el lunes más colectivos y va a ocurrir lo que siempre ocurrió, es decir, que los hospitales de la ciudad de Buenos Aires sean utilizados en un 60 o un 70% por la provincia de Buenos Aires. Eso va a ser así. Más allá que algunos dicen, bueno, viste que ahora le pusieron el sanatorio Antártida con 300 camas de Moyano para la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso fue todo un acuerdo político, se van a usar esas 300 camas, lo habilitó la ciudad de Buenos Aires ese sanatorio por lo que dure la cuarentena. Es un sanatorio que tiene muchos problemas porque fue montado sobre un negocio de los Moyano, y ni ellos mismos no habían pedido la habilitación, una habilitación que lleva más de un año y pico. Entonces ahora Moyano aprovechó la volada para blanquear un poco todo el problema que tiene judicial ahí. Bueno, todas las cosas que sabemos que pasan. Y hablando de cosas que sabemos que pasan, es muy difícil que cambie la gente, ¿no? A todos nos cuesta mucho cambiar. Nos cuesta cambiar aquellos que mantuvimos determinados valores durante mucho tiempo. Nos cuesta cambiar los valores, y otros que tuvieron otro tipo de valores también le cuesta cambiar los valores. ¿A qué vengo con todo esto? Bueno, hubo realmente algunas cosas que ocurrieron la semana pasada y esta, que hoy estamos a miércoles, esta en la que estamos ya en la mitad de semana, que realmente demuestran que hay cosas que no se van a cambiar, que vamos a salir de la cuarentena, que no vamos a salir mucho más buenos, como dicen algunos, que tampoco vamos a salir con un estado revolucionario, un estado tipo socialista, como dicen otros, porque la gente va a valorar, y el pueblo, y van a valorar lo que era, lo que es el Estado, no, porque lamentablemente, esto lo digo con pena un poco, ¿no? Lamentablemente uno se va dando cuenta que los que detentan el poder, los que están en el Estado, siempre están pensando en sus intereses personales y en los intereses de los grandes grupos económicos y en los intereses del clientelismo, y nunca están pensando en los intereses de todo el pueblo. Fíjense ustedes, algunas cositas, no quería dejarlo pasar. Ustedes me escucharon la semana pasada cuando yo hacía este programa con la bronca que tenía con Palazzo, con el secretario general de la bancaria. ¿Por qué tenía tanta bronca? Y porque yo ya veía, como veíamos todos, que el viernes, cuando abrieran de mala gana los bancos, de mala gana, porque Palazzo el día 20 de marzo dijo no puede ser un servicio esencial el servicio bancario, se cagó en los jubilados el día 20 que cobraban, y esos jubilados, después de que se dieran cuenta de que había algunos que no tenían ya más dinero, que se estaban muriendo de hambre, qué sé yo, tuvieron que ceder, tanto Palazzo como Vanoli, el presidente del ANSES, como el titular del ANSES, como Pelle, el titular del Banco Central, tuvieron que abrir, y abrieron de una forma recontra desorganizada, con el gremio realmente sin ganas de que se abriera, porque en realidad se anotaron voluntarios en contra de la orden del gremio de que no fueran a trabajar, que querían ir a trabajar algunos para ayudar a los jubilados, y pasó lo que pasó, y hoy ya está fuera de los medios, pero y no sabemos qué va a pasar dentro, cuando se cumplen los 14, 15 días de esta barbaridad. Ahí tenés una barbaridad del cuando trabaja mal el Estado, un gremio, y los dos se complotan, y uno a veces hasta piensa si no lo hicieron a propósito, ¿no? Porque si nosotros, de este humilde programa, sabíamos lo que podía pasar el día viernes y se abría todo sin ningún control, ¿cómo no lo sabían los funcionarios? Bueno, y en general no pasa nada, ¿no? Porque estos funcionarios, por lo menos hasta que estamos grabando este programa, Vanoli sigue, sigue hablando con la prensa, Pese sigue, y bueno, y Palazzo, los que decidirán si sigue o no sigue, serán los afiliados bancarios, que ya les digo que han decidido que sí, que va a seguir, y por mucho tiempo. Así que tenés ese problema. El otro tema que tuviste también la semana pasada es los despidos de Techín. También hay otra cosa, el Estado, y también el Estado, el presidente y todos diciéndole a cada uno lo que quiere escuchar, hablando a veces con palabras fuertes, pero después los hechos se dan cuenta uno que son solo palabras. El presidente diciendo miserables, todo eso, los empresarios que echan gente, todo eso lo vinculaban a que era contra Paolo Roca, y resulta que pasó el tiempo, unos días nada más, y en esta semana nos enteramos que se firmó un acuerdo homologado por el Ministerio de Trabajo, es decir, por el gobierno de Alberto Fernández, entre Paolo Roca, entre la gente de Paolo Roca de Techín, la patronal, entre el gremio de la UOCRA, y lo que se decidió es, pagándole la indemnización, echar a 1.500 trabajadores, 1.450, solamente con la promesa de que después, si cuando se retomen las obras, los van a retomar a ellos. Ahí tenés otra cosa de que difícil cambiar esos estados que tienen un discurso y hacen otra cosa, que lo venimos viendo desde hace muchos años. Bueno, es difícil que cambien en estos momentos. ¿Qué tenés? Y tenés para Frutillita, y seguramente la semana que viene vamos a tener otros casos, porque claro, pensaban que el coronavirus da impunidad. Entonces claro, es el comandante el que comanda todo por la lucha contra el coronavirus. No lo vamos a estar contando que hace esto mal, no lo vamos a criticar, y bueno, nosotros dijimos lo mejor que puede pasar es que critiquemos, porque lo ideal sería que sí, que se salga mejores, pero para que se salga mejores tiene que haber control popular. Y en esto, si no, se lo cito a tanto que les gusta a muchos que nos escuchan, le cito a Perón que decía, el hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor. En este caso lo que hay que hacer con estos funcionarios es vigilarlo. La frutillita, digamos, de lo que estaba hablando del Estado fueron las compras que se hicieron, estas compras de pagar un 30, un 40, un 50%, un 60% sobre los precios máximos o sobre los precios cuidados. Lo que no se ha dicho cuando se habló de este terrible curro es que el Estado podría directamente comprarlo a los que generan esos alimentos que se compraron, aceite, azúcar, fideos, etcétera. En vez de comprárselo a intermediarios, empresas que se han armado solamente como proveedores para venderle al Estado, se lo compraban directamente al productor. Y entonces ahí los sobreprecios no son de un 30, un 40, un 50%, son de un 200, 300%. Doy un solo ejemplo para no aburrirlos con datos. En enero se compraron toneladas de lentejas que se las compraron a los productores, que después los que se las compraron a los productores ahora se lo venden al Estado. Se compraron a 45 pesos el kilo y ahora se les está vendiendo al Estado a 170 pesos el kilo. Es decir, porque pasa por los intermediarios. Bueno, eso demuestra que es muy difícil que cambie un Estado que tiene un problema sistémico. Y no estoy hablando de solamente de empresas que han trabajado con este Estado, lo hicieron con el anterior. Hay dos de las empresas que en estos momentos hicieron este negociado con el Ministerio de Desarrollo Social. Hay dos de esas empresas que tienen causas que iniciaron diputados kirchneristas en el momento que estas empresas les proveían cajas de fin de año al gobierno de María Eugenia Vidal y otros alimentos al Ministerio de Desarrollo Social Nacional, a Carolina Stanley. Ahí hubo denuncias de estos diputados, pero insisto, porque esto es sistémico. Tiene que ver con todos los gobiernos. Ahora, ¿quién creó todos estos grupos? Y fue en el 2003. 2004 se crearon cantidad de estos grupos para venderles al Estado, que lo único que hacen, tienen una oficinita cualquiera, no necesitan nada porque intermedian, agarran y le dicen, bueno, el Estado necesita 1.700.000 botellas de un litro y medio de aceite, le pagan a esta empresa se lo compra a otra empresa que se lo entrega al Estado. Nada, ni siquiera utilizan fletes, no utilizan absolutamente nada. Bueno, ahora para eso tienen que tener la complicidad de funcionarios del Estado. Hasta ahora sabemos, por lo menos hasta ahora que se grabó el programa, que hay que obligaron a renunciar a un funcionario de secretario de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social, Gonzalo Calvo, que aparte había sido un funcionario que tenía causas por cohechos cuando era funcionario de Almirante Brown. Parece que los eligen, ¿no? Cuanto más causas tenés, después más probabilidades tenés de trabajar con determinados gobiernos. Así que bueno, esto nos demuestra y nos va a seguir demostrando que nosotros estamos para hacer periodismo y que nosotros estamos para criticar todo aquello que se hace mal, y que ese periodismo que intentaron meter, el periodismo como estábamos en guerra, no había que denunciar absolutamente nada. Por suerte ese periodismo la gente no lo escucha o no lo quiere escuchar, ¿no? Lamentablemente está lleno de esos medios que tapan todo este tipo de cosas. Está lleno, tenés gráficos, cantidad de medios, pero por suerte otro periodismo podemos estar hablando de todas estas cosas y de algunas otras que no les llegan por ahí a otros medios, o que les llegan y que no les interesa. Así que estamos en problemas. Vamos a salir de la cuarentena con un con una ciudad de Buenos Aires muy afectada, y acá tengo que decir que vamos a ser de los más afectados, ¿no? Ahí recordemos que hay provincias en las cuales prácticamente no hubo caso de coronavirus, y acá superan los 400 casos, ya estamos cerca de los 500, y vamos a tener mayores problemas, ¿no? Porque uno estaba viendo ahora, cuando se discutía, se flexibiliza la cuarentena, no se flexibiliza la cuarentena, lo que uno estaba viendo era que hay muchos sectores, sobre todo de izquierda, que dicen con razón que la cuarentena se va a flexibilizar por la presión de los grandes lobbies. Esto es cierto en gran parte, pero también es cierto que de los grandes lobbies de los grupos económicos, ¿no? Pero también es cierto que hay todo un sector que necesita que se abra la cuarentena, que se abra un poco, porque son sectores que no han sido asistidos ni con comida, ni con dinero, ni con nada, sectores que han vivido, inclusive que han vivido hasta bastante bien con lo que generan, pero que ahora, sectores de clase media o clase media baja, que ahora están muy afectados y no tienen ninguna ayuda. Y en eso incluyo hasta a abogados, ¿no? Abogados que trabajan por su cuenta, contadores que trabajan por su cuenta, qué sé yo, pequeños comercios, pequeños negocios que no han sido asistidos de ninguna manera y que realmente están afectados igual o mucho más que sectores que en otro momento eran más vulnerables. Bueno, hoy tenemos mucha información, vamos a tratar de que la tengan toda ustedes, que ustedes evalúen si sirve o no sirve que demos esta información y que nos lo hagan saber. Tienen las rutas de comunicación, el Facebook, Los Locos de Buenos Aires, Twitter, @ Los Locos de Buenos Aires, no les digo los teléfonos porque ahora los teléfonos no, pero también Los Locos de Buenos Aires, @ yahoo.com.ar, el correo. Así que ahí háganos llegar si ustedes tienen información, y nosotros, bueno, vamos a tratar de toda esa información ya la semana que viene volcarla, y de paso, si es necesario autocriticarnos porque la pifiamos en algo, también lo vamos a hacer. Bueno, para empezar a todo rock, nosotros estamos con los grupos que estaban tocando en los 90 cuando empezó este programa, que hoy cumple 30, que este año cumple 30 años, ¿no? En noviembre cumplimos 30 años de estar al aire en esta misma radio, en diferentes formatos estuvimos, pero estuvimos durante 30 años, y uno de los grupos que pesaban fuerte allá comienzo de los 90 eran Los Brujos. Vamos a escuchar Fin de Semana Salvaje. We'll be right back. era yo. Soy el héroe de Marte. Lo que advierte en una botella, la bruja bebida. Soy el héroe. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos. Nos enteramos la semana pasada que 25 guías del Teatro Colón, en realidad pertenecientes a una empresa tercerizada que se llama Eternautas, fueron despedidos. Con el agravante que fueron despedidos el mismo día que salió el decreto de que se prohibían los despidos por 60 días. Nosotros sabemos que en general no se cumple este decreto, pero esperemos que se dé marcha atrás con esto. La empresa es tercerizada, pero el Teatro Colón también tiene su responsabilidad, aunque la empresa debe haber hecho fortuna. Fíjense, yo recién me enteraba con esto que para que los guías que hay cuando van los chicos al Teatro Colón son de una empresa tercerizada. Eso no lo puede manejar directamente el propio Teatro Colón, el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, escuchemos a Matías Pradana, que es uno de los trabajadores despedidos. Trabajo en un grupo con 25 personas, 22 son guías y 3 son coordinadores para las visitas. Este grupo de trabajo cesó sus actividades el 12 de marzo por el motivo de la pandemia y a partir de entonces la empresa para la cual trabajamos, que es contratada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo de las visitas, no se comunicó con nosotros hasta el día 1 de abril, en la mañana, en el que empezaron a llegar los primeros telegramas de despido. Acompañando esos telegramas, la empresa mandó un mail bastante seco, bastante distante, en el cual nos explicaba que por una falta de pagos del teatro iban a despedirnos a todos, a todas. Antes de esta situación no tuvimos ninguna comunicación con la empresa al respecto. Sabíamos que el teatro les debía dinero, pero suponíamos que eso era un problema en el arreglo entre ellos y el teatro, que ellos, por las características del servicio que prestan y por prestarlo para el Estado, tienen que tener espalda para poder pagar los sueldos. Así que nosotros decidimos directamente ir contra los dos, contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto ente que está en solidaridad con la empresa, y la empresa porque estamos en relación de dependencia, y porque el tipo de circunstancia en el que nos despide lo hace aún más irresponsable, aún más grave, y aún más ilegal, básicamente, por el hecho de que hubo un DNU pocas horas antes de que empiecen a llegar los telegramas de despido. Nosotros estamos organizados para que haya una conciliación obligatoria, para que se vaya atrás con los despidos porque van contra lo establecido por el DNU. Entendemos que no toda la responsabilidad es de la empresa, que detrás está el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estábamos al tanto de esto. Nos parece que las dos partes son responsables. La única diferencia es que, mal que mal, la empresa da la cara, el gobierno todavía no, ni el gobierno ni el teatro, mejor dicho, ni las autoridades del Teatro Colón han tenido ningún gesto, ningún acercamiento, ninguna comunicación al respecto. La situación previa a todo esto venía con muchas tensiones entre el teatro y la empresa, en un punto entre nosotros y la empresa también por una serie de reclamos, pero digamos, jamás nos imaginábamos que estando en una relación de dependencia y siendo una de las actividades más lucrativas del teatro, íbamos a quedar en esta situación así de un día para el otro. Por otra parte, quiero hacer una breve mención a que, si bien yo no soy quien para hablar por otros sectores del teatro, gran parte de las personas que trabajan en el Teatro Colón están en situaciones irregulares, ya sea monotributistas, ya sea tercerizados, digamos, hay toda una serie de irregularidades en cómo se maneja el teatro, y me parece que, digamos, nosotros y esta empresa para la que trabajamos nosotros somos simplemente una parte de lo que pasa en una institución que tiene más de 1000 personas trabajando y que además es patrimonio histórico nacional, con lo cual no solo está en juego los puestos laborales, sino cómo se gestiona parte del patrimonio. Bueno, esperemos que se tome alguna medida con esto, que se la obligue a la empresa que esta que se llama Eternautas, que en realidad es Goliardo SRL, que se la obligue a mantener los puestos de estos chicos. Y que en esto, bueno, como lo decía Matías, que también que el Teatro Colón se haga responsable de todo esto. Fernán Quirós anunció la semana pasada que el pico máximo de coronavirus, de contagiado de coronavirus, se va a dar en la segunda quincena de mayo, ¿eh? La segunda quincena de mayo. Yo creo que en esto coinciden varios sectores, infectólogos, etcétera. Así que esto también es un dato de cómo no se va a poder soltar la cuarentena cuando uno quiera, cuando uno quisiera, ¿no? Escuchemos a Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros seguimos con nuestro plan de fortalecimiento del sistema público de salud. Como hemos comunicado acá en varias oportunidades, hemos ampliado 400 camas suplementarias de internación general y 200 camas de terapia intensiva. Estamos instalando, hemos hecho algunas refacciones en algunos hospitales para poderlas albergar apropiadamente bien. Ya hemos instalado la mayoría de las camas en sus lugares, estamos instalando el equipamiento que lo acompaña. Y estamos contratando los profesionales de la salud, tanto médicos, kinesiólogos como enfermeros. En cuanto al pico, nosotros lo que estamos viendo, digamos, hay dos formas de contestarte tu pregunta. Primero, estamos viendo que las medidas generales que se han tomado y las políticas particulares de la ciudad están logrando que la curva se estire un poquito más en el tiempo, así que se demore un poquito más. Hemos tenido ya algo así como 5 o 6 días más de lo que esperábamos tener en la franja donde estamos actualmente, con lo cual esperamos que efectivamente la curva sea un poquito más tardía, 1 o 2 semanas más tardía de lo que estábamos esperando. Eso significaría que tengamos un aumento significativo de los casos nuevos en la segunda quincena de abril y que tengamos el pico máximo del estrés del sistema y las necesidades del sistema para la segunda quincena de mayo. Probablemente se comporte más de esa manera. Bueno, ahí anunciaba, así que por lo menos mayo también, y todos aquellos que somos adultos mayores, vamos a tener que ir olvidándonos de salir, me parece. O lo podremos hacer mucho menos, porque esto se va a estirar, ¿no? Y también tiene su razón de ser, porque también ahora esto se va a juntar con las gripes, etcétera, etcétera, etcétera. Y otras enfermedades, neumonías, gripes, etcétera. Claudio Gómez, nosotros habíamos estado charlando con él, es delegado del Hospital Ramos Mejía. Y nos había mandado, que lo pasamos, creo que en este programa no, pero en algún otro lo hemos pasado, un audio en donde nos pedía a la prensa, nos decía que habían hecho una asamblea en el Hospital Ramos Mejía, los trabajadores, y que le habían exigido cantidad de cosas al gobierno de la ciudad. Bueno, pasó una semana de esos reclamos, un poquitito más, y lo consulté a Claudio, y Claudio me dijo que bueno, que se estaba parcialmente, habían obtenido algunos logros de los reclamos. Si les parece, lo escuchamos. Es un audio que manda, que va dirigido a los locos, a nosotros, pero escuchémoslo porque detalla qué es lo que consiguió, qué es lo que no se consiguió, y cómo sigue todo esto en el Hospital Ramos Mejía. Sí, se ha obtenido un triunfo parcial porque el gobierno ha escuchado algunos de los reclamos, han llegado más insumos. Lo que sí le repetimos y le reiteramos a través de la dirección del hospital es que no se especule con la cantidad que llega, porque si es de, o sea, digamos, te doy un ejemplo. Nosotros en este momento contamos alrededor, entre sospechoso y positivo, tenemos casi 30 internados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los ingresos de digamos, con COVID, ya sean sospechosos o no, digamos, pueden llegar a cualquier hora. Y vos, para asistir a un paciente a cualquier hora, 2 de la mañana, para decir un horario, necesitás de los insumos. Y si vos no los tenés en ese momento, el personal se angustia y o no quiere atender, por el miedo a contagiarse él y después a su familia y, por supuesto, a la comunidad donde vive. Por eso que nosotros le decimos al gobierno, y tiene que ver con lo que dijo el presidente, de la economía se puede salir, de lo que no se puede volver es de la muerte. Entonces, está en riesgo nuestra vida. Por eso decimos más insumos, mejor calidad de insumos. Estamos pidiéndole al gobierno que nos compre ropa de trabajo descartable, como se usa en los quirófanos, para poder abordar los COVID positivos. Tenemos una sala de internación dispuesta para ello, de más de 30 camas. Así que, bueno, nada, ese sería un tema. Y después nos prometieron, a través de la dirección del hospital, que van a ingresar alrededor de cerca de 30 enfermeros para asistir los 4 consultorios que se van a inaugurar, para consultorios febriles, ¿sí? Después, el otro tema es, han llegado las licencias del personal de riesgo, muy lenta, muy burocrática, pero están llegando. Y bueno, eso hace que, de alguna manera, por eso decimos un triunfo parcial. Las últimas asambleas han dicho que tenemos que estar en estado de alerta, porque no sabemos si ellos van a respetar el 100% de las exigencias nuestras, ¿no? Que tienen que ver con lo básico, ¿viste? Es el cuidar a los que cuidan y cuidar a nuestra familia y a la comunidad, porque nosotros podemos ser portadores cuando regresamos a nuestros hogares del virus. Bueno, hemos visto que hay bastantes avances y esto nos tiene que hacer pensar en lo importante que es el periodismo, ¿no? Para determinadas cosas. El otro día mucha gente allegada a los funcionarios que cometieron esta aberración del viernes pasado de generar prácticamente una masacre ahí con jubilados, muchos decían, pero el periodismo lo sobredimensionó. No, gracias a que lo actuó muchos periodistas, actuamos nosotros mismos, ya lo dijimos antes, cuando denunciamos lo que estaba haciendo Palazzo. Gracias a todo ese movimiento que hubo y se pudo después ordenar y los días posteriores en los bancos no fueron caos. Así que bueno, en este caso es lo mismo en esto que hablábamos recién del Ramos Mejía, ¿no? Se conocen las cosas, nosotros lo decimos, se mueve en algunos gremios, en algunos medios se mueve y bueno, y algunas cosas se logran y son conquistas pequeñas de los trabajadores, pero conquistas al fin. Oh yeah, it was electric, so frantically happy. Los Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Bueno, entre las cosas que preocupan a nuestro grupo etario, aquellos que tenemos más de 65 años... una de las cosas que nos preocupa es la vacuna. No solo a nuestro grupo, porque, agrego, también a aquellos que tienen algunas enfermedades crónicas, y bueno, y que son, que entran en grupo de riesgo más allá de la edad. Y en estos días estamos viendo que, bueno, se adelantó un poco el cronograma, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió a aquellos que no tienen obra social, que no tienen PAMI, y a veces también creo que se va a mezclar esto con el PAMI, pero bueno, porque hay mucha información cruzada. El gobierno de la ciudad decidió habilitar escuelas, bibliotecas, centros culturales, diferentes lugares para que se puedan dar la vacuna antigripal. Esa es la preocupación de muchos. Vamos a escuchar a Horacio Rodríguez Larreta, que anunciaba esto en el día de antes de ayer. Este año vamos a cambiar el sistema. O sea, no hay que ir a los hospitales y los centros de salud como se hacía o como se hace todos los años. Por razones obvias, no queremos que vayan a ser atendidos donde pueda haber gente que está atendiéndose con el coronavirus. Vamos a desarrollar 80 lugares para aplicar la vacuna, que incluyen escuelas, centros comunitarios, centros religiosos. Nosotros les vamos a pasar la información a ustedes, a los medios de comunicación, pero por supuesto va a estar también a disposición a través de los canales de información de la ciudad. Pueden llamar al 147, entrar en el sitio de la ciudad, pueden conectarse a través del WhatsApp, que cada vez más gente está usando. Repito, el número de WhatsApp para preguntar dónde vacunarse es el 11-50-50-0-147. Vamos a implementar un sistema de turnos que contempla el último dígito del número de documento y el género. Y vamos a aprovechar la Semana Santa, arrancar el jueves. La vacunación arranca el jueves y jueves y viernes se van a vacunar las mujeres cuyo número de DNI, de documento, termina en cero. Ahí lo escucharon a Rodríguez Larreta. Hay igual mucha confusión, ¿eh? Se está dando información a los jubilados. Primero vamos a aclarar algunas cositas. Primero, esta vacuna es solamente la vacuna la que se ha empezado a dar y que hay dosis y que se está dando, es la antigripal, que tiene diferentes cepas porque todos los años cambian, qué sé yo, pero es la antigripal, que sería la trivalente, es la común. Con eso evitas algunas gripes. Ahora, hay otra vacuna que se dan los sectores de riesgo, fundamentalmente, que es la tetravalente. Es una vacuna que contra el neumococo, es decir, para aquellos que tienen problemas para evitar neumonías, entre otras cosas. Esa vacuna están los sectores privados, pero todavía en los sectores públicos no están, así que hay que estar atento a esto, porque hay una gran confusión en la calle. Pero mientras tanto, pongámonos, cuando se puede, pongámonos la otra, más allá de que la agenda de tanto del gobierno de la ciudad como la agenda del PAMI dice que, bueno, recién en el principio de mayo nos la van a dar aquellos que terminamos nuestro documento en 8, porque empiezan a darla. Eso hay que fijarse, está publicado en todos lados, entrar al gobierno de la ciudad, entrar a la página del PAMI, la van dando por terminación de número de documento, cosa que está bien porque así no nos amontonamos, pero bueno, algunos nos va a tocar recién después del 4 de mayo. Así que bueno, esto nos parecía que era bueno escucharlo a Larreta y de paso tomar nota de esto, que es tan importante, ¿no? Porque las vacunas son importantes. Ustedes saben que desde acá siempre hemos promovido que todo el mundo se vacune contra todo. En medio de ese debate, en medio de que pronto está la apertura y en este momento, porque todo lo que pasa es dinámico, también tanto Horacio Rodríguez Larreta como Fernán Quirós hablaron de un tapaboca, hablaron de que bueno, que por ahí era necesario una especie de barbijo. Recuerda, ¿no? La Organización Mundial de la Salud primero decía que el barbijo dejarlo solamente para la gente que trabaja en salud, pero ahora parece que todo eso se está abriendo. Bueno, el gobierno de la ciudad, en una conferencia de prensa, tanto Horacio Rodríguez Larreta como Fernán Quirós nos explicaron qué es lo que habría que hacerse, un tapaboca. Así que lo escuchamos. Primero, que no salgan a la calle. Eso, que quede claro que el hecho de salir tapándose la boca no reemplaza de ninguna manera el pedido de que no salgan a la calle. Ahora, si tuvieran que hacerlo porque están contemplados en alguna de las excepciones previstas en el decreto, que lo hagan tapándose la boca. Ese es nuestro pedido. Apelamos a la responsabilidad de cada uno a taparse la boca. Y ahí por ahí le pido una aclaración a Fernán, que no necesariamente estamos hablando del barbijo profesional, porque los barbijos profesionales tenemos que cuidarlos para el sistema de salud, que son quienes más lo necesitan. El taparse la boca, Fernán puede precisar un poquito más, es no solo la recomendación, sino el pedido que le hacemos a todos aquellos que tengan que salir a la calle por alguna de las excepciones. Enfatizando, y lo repetiré las veces que sea necesario, que el pedido principal es que no salgan. Esto no, una cosa no reemplaza a la otra. Hoy no hay que salir, salvo casos excepcionales, como puede ser la vacunación que estamos anunciando. El contagio de esta enfermedad es porque alguien hable o tosa sobre nosotros y puede entrar por la boca, la nariz y los ojos. Y la forma más común es que toquemos alguna superficie contaminada, nos llevemos la mano a la cara. Por eso es que nosotros insistimos que el barbijo no proteja al que lo tiene puesto, porque naturalmente cuando uno tiene un barbijo se toca más veces la cara, las manos siguen contaminándose y contagiando, y los ojos están a la vista para que le entre cualquier gotita a otra persona. Lo que está sobradamente demostrado que el tapabocas, si nos gusta usar ese término en vez de barbijo, es una herramienta esencial en la protección de los otros si hay mucha gente asintomática o con síntomas mínimos. Como ya la curva en la ciudad de Buenos Aires está empezando a distribuirse en la sociedad, y por lo tanto, y también hay evidencia en las últimas semanas bien claras de Europa, que la cantidad de personas asintomáticas o con síntomas mínimos es realmente mucho mayor a lo que decían las primeras estudios de investigación de China, es que nosotros estamos recomendando la estrategia de tapabocas. Pero es muy porque uno cuando se pone el tapabocas, que es por el único lugar donde sale el virus, por las gotitas que salen de la boca, lo que hace es evitar desparramar las gotitas en las superficies de alrededor, y por supuesto si uno tose, estornudo, también hay que protegerse en el pliegue del codo, ¿no es cierto? Siempre si nos cuidamos entre todos es más poderoso si cada uno busca su solución. Y esto es un componente esencial en esa mirada. Es, si vos querés cuidar a tus seres queridos, si querés cuidar a la gente que trabaja con vos, a tus compañeros, lo mejor que puedes hacer es ponerte un tapabocas. Por supuesto que cuanto más sofisticada sea la tela o las capas que tenga la tela, o si ponen en el medio alguna protección más de plástico, será un poco mejor. Pero todos los tapabocas disminuyen la contagiosidad de los enfermos hacia los sanos. Por supuesto que es un componente dentro de la estrategia del distanciamiento social. No nos confundamos, porque te pongan el tapabocas no es que podemos salir todos a la calle y tomar el subte. Acá las cosas en el orden de prioridad que corresponden. El distanciamiento social es lo más seguro de todos. Sobre el distanciamiento social y las medidas de lavado frecuente de las manos y todo lo que ya hemos estado discutiendo, por supuesto que el tapabocas es un componente que agrega un poco más de seguridad. No va a resolver el problema, pero son componentes que se agregan en lo que llamamos la estrategia de supresión, ¿no? Por un lado, el componente del distanciamiento social, ahora cuando haya circulación con el tapabocas incluido, por el otro lado el testeo frecuente, el diagnóstico rápido de los enfermos y el distanciamiento social de ellos, y por último el cuidado muy especial de los mayores, de las personas de la tercera edad y las personas con enfermedades acompañantes, que es tan importante evitar que se enfermen, ¿no? Bueno, ahí escucharon a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Así que a preparar, conseguirse alguna telita, porque, bueno, ojo que en algunas provincias ya es obligatorio, en Jujuy, en La Rioja, en alguna intendencia como Zárate. Así que ahora que se amplíe el tema de cuarentena, seguramente este tapa a boca, como dicen, por ahí va a ser más necesario, ¿no? Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Nos llegó ayer un comunicado de prensa de la Comisión Interna de la firma Mascardi, una firma de la industria plástica, en donde nos cuentan los trabajadores que no les están pagando los sueldos. Yo les propongo que escuchen el audio. Cristian es uno de los delegados de la empresa que cuenta qué es lo que realmente pasa con esta firma, y que tiene que ver con algunos abusos que después les vamos a contar, porque en realidad no es la única firma que está haciendo esto, pero bueno, nosotros pensábamos que podía ser darlo como ejemplo de lo que pasa y que pasa con las patronales, ¿no? Acá en la Argentina. Vamos a escucharlo a Cristian. Bueno, nosotros no estamos trabajando desde que se dictó el tema de la cuarentena, y bueno, no nos han pagado el mes de marzo, sería, de los haberes de marzo. Y bueno, y los argumentos que nos dan, queriéndose evadir del no pago, es que no pudieron, por la cuarentena, no pudieron salir a hacer el depósito en el banco. Cosa que eso ya lo hacen por sistema online, no es necesario que salgan a gozo. Bueno, pero bueno, para eso, para el que no sabe, la fábrica Mascardi, bueno, siempre tuvo históricamente una actitud muy de maltrato hacia los trabajadores, con suspensiones arbitrarias y despido arbitrario por reclamar algún faltante en el salario, siendo que en los últimos años se llenó de plata. Bueno, agrandando la flota de locales a nivel nacional que tiene, comprando máquinas nuevas al país de China, cero kilómetros, o sea, tema de plata no es, sino aprovechar esta situación para seguir con el maltrato hacia los trabajadores. Así que bueno, eso es un poco lo que está pasando. Y ahora dice que hasta que no pase esto no van a pagar los salarios. Bueno, nosotros ya hemos hecho mediante el sindicato una presentación en el ministerio, pero bueno, hay que ver a cuándo nos dan audiencia, ¿viste? Igual, bueno, del hecho personal también, bueno, pensamos hacer algunas actividades en por acá, por el distrito, para hacer mediático este reclamo, para llegar a que pague de inmediato, ¿no? Bueno, ustedes escucharon a Cristian. Esto es lo que está pasando en esta empresa, que insisto, es lo que está pasando en muchas otras empresas. Esto es Mascardi, esto es una patronal, esto ponen en juego a 70 familias para sobrevivir en esta época, y lamentablemente de esto hay mucho. Locos de Buenos Aires. 25 años de periodismo dependiente. Bueno, ¿qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo va? Acá seguimos con Los Locos de Buenos Aires. No puedo decir la hora. No podemos decir la hora. No podemos decir la hora, ¿viste? Bueno, ¿cómo la llevas ya? Son. Perdí la cuenta. Estamos 8, es hoy miércoles 8, ¿no? Sí. Y miércoles 8, sí. Empezó esto el 20. El 20. ¿Van a ser 3 semanas o van a ser 4? Claro, yo igual el 18 perdí. Salimos vos de allá y yo estaba acá. Claro, vos arrancaste antes la cuarentena. Claro. Pero esa cuenta, ¿son 3 o son 4 semanas? 3 semanas. Claro. Del 20 al 27, sí, son 3 semanas. Este es el tercer programa que hacemos acá mirando los dos el micrófono y sí, la mesita de luz. Claro. Que suena antiguo eso, ¿no? Mesita de luz. Sí. ¿Se usa mesita de luz ahora? Sí, mesita, sí. ¿Para dónde poner un velador si no? Ah, ¿sí? Si, y si tenés nada más que luz de No se techo. dice de otra forma. Mesita de luz, qué sé yo, No tengo luego, ni ¿no? idea. Nada, que No, no. nada de eso. Bueno, ¿cómo la llevas? Bien. Es muy bien. Muy bien. Sí, a ver, como que estoy despojado de preocupaciones al respecto, ¿no? Y eso como que de alguna manera lo alivia. A ver, uno tiene deseos, todos los días inclusive, nada, uno mira que haya menos infectados, agarra y busca en internet para ver cómo es el tema de la curva, que no suba, para que pronto pueda volver toda la normalidad y demás, pero de por medio, viendo la situación y viendo también la situación de un montón de otras personas que tienen que trabajar día a día y que en ese día se ganan el peso para esa noche comer, uno está más tranquilo al respecto, ¿no? No corre con eso, podemos seguir haciendo nuestro trabajo y bueno, qué sé yo. Ya pasaron tantas semanas que tantas semanas, 3 semanas, tampoco tanto, pero el tema de como que la cuestión del encierro, el no poder salir y demás, como que uno lo termina adaptando. Parece que es más desde ese lado. ¿Y no tenés ganas, por ejemplo, de que ya el miércoles que viene lo puedas hacer vos desde la radio y yo acá? Sí, por supuesto, Sí, sí. A por ahí se ver. puede, ¿no? Si se abre un poco más. Claro, sí, O creo que si se la... abre, sí. Sí. Es más, hoy mismo podríamos inclusive hacerlo así, pero Claro. ya que periodistas pueden salir y demás, pero también hay una cuestión de comodidad, ya que no fue simple, sobre todo aquella vez que hicimos el programa desde allá, conectar acá, conectar allá, encima conectamos a España. Claro. Fue un programa atípico, ¿no? Como de Claro. emergencia, como de la situación. Pero sí, a ver, uno desea salir. A mí me encantaría salir y me encantaría realizar actividades que no estoy pudiendo realizar ahora. Pero es como que, qué sé yo, veo un montón de gente, sobre todo en Twitter, que uno agarra y se despoja de cualquier pensamiento estúpido que tiene encima. Y también pensamiento interesante también, ¿no? Pero voy a los pensamientos estúpidos de alguna gente y hay un montón que dicen no puedo más, quiero salir, quiero salir a, qué sé yo, a bailar o esas cosas y dale. Hay un montón de otras cosas en juego en el medio y me parece que no es prioridad. Por ejemplo, qué sé yo, que yo, por más que lo deseo muchísimo, agarrar y decir, me muero porque no puedo jugar un partido de fútbol. Sí, me encantaría estar jugando al fútbol, me encantaría hacer un montón de actividades, pero bueno, no me parece que sea debido a muerte. Hay otras cuestiones mucho más serias que lo son, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, hay que llevarlo y no queda otra más que adaptarse de alguna manera y tratar de ser productivo con esto. Y si no sos productivo también, qué sé yo, por ahí quieres estar tirado panza arriba todo el día, no tenés ninguna otra preocupación en el medio, y bueno, es otra forma de llevarla. Yo lo que pienso, ¿sabes qué me mueve? Bueno, viste que yo no soy de los que vemos un rato el noticiero todos los días a la tarde o escucho algo de radio a la mañana, pero le trato de escapar si siempre el tema del coronavirus, coronavirus, Claro. coronavirus, porque se puede hablar de cantidad de cosas, trato de buscar aquellos programas que hablan de otras cosas también por fuera de esto. Es complicado también. Sí, es complicado, pero existe. Sí. Ahora, yo veo dos cosas. Una que ahora cuando se largue esto, la salida, veo las cosas como con incertidumbre, porque digo, ¿tendrá reflejo lo que vimos ese viernes, todo el mundo amontonado, todos los jubilados amontonados, más gente joven que cobraba asignación universal amontonado? No estábamos, no era tanto entonces el coronavirus, porque ¿te acordás que yo te decía al comienzo? Yo siempre dije, bueno, mejor que se exagere. Porque vos tomás medidas y es mucho mejor. Es preferible exagerar a minimizar. Minimizar lo Claro. hicieron en España, hicieron en Italia, así le fue. Pero no se habrá exagerado mucho, porque si ahora dicen que no, eso es gente que se amontonó, no va a pasar absolutamente nada. Si no pasa absolutamente nada, es porque se exageró. Claro. Y si pasa, es un problema. Y nos enteraremos cuántos casos tienen que ver con eso, con esa gente que salió ese día, sobre todo en el conurbano bonaerense, a tratar de buscar esos pesos que necesitaba Claro. urgente. Ahí veo un problema. Y lo otro que estoy viendo en los medios, que es al revés, ¿viste? Hay medios que empezaron todos estando en el... Hablo a nivel radio. Sí. Seguían yendo, dos, tres, unos desde la casa, qué sé yo, según los programas, la gente que tiene. Y ahora es al revés, es decir, van cada vez menos, porque estuvieron bastante expuestos. Así que por ahí el hecho de que nosotros no hayamos ido, sobre todo vos, que seguramente vas a ser el primero que vas a volver a la radio, bueno, por ahí eso nos sirve, el hecho de haber estado menos expuesto, ¿no? Claro, tal cual. Respecto a lo que dijiste el viernes, me parece que si hay algún tipo de consecuencia, ojalá no lo haya. Viendo lo que pasó, parece difícil, ya que si estrictamente se ordena una cuarentena, que la gente no salga de la casa, y que la gran mayoría de la gente que salió, cientos de miles que salieron el viernes, son de grupo, pertenecen a un grupo de riesgo, nada. Uno teme lo peor. Ojalá no suceda nada, pero en el caso de que suceda, va a estar completamente cubierto por el hecho de que los infectados y mismo los muertos y demás terminan siendo parte de una estadística después. Y va a caer de acá a 15 días, vamos a estar entrando en la famosa curva que supuestamente van a empezar a saltar los casos de a montones día a día. Así que van a quedar en el medio de eso y como que no vamos a tener si hay algún tipo de... Si, o sea, como que se van a, si hay casos de ese día en particular, de este viernes pasado, Se van van a a diluir. quedar, claro, van a quedar completamente mezclados, digamos, en esta curva y en todos los casos que bueno, que se esperaba tener, ya sería ya llegando a mayo, me parece, Claro, ¿no? sí. Ese es un tema porque a la vez como que terminás de alguna manera ocultando como diciendo, che, pero al final no pasó nada, esto era, está pasando lo previsto, ¿eh? Así que el viernes ese no pasó nada al final, ya está, y lo que pasó fue terrible. Claro. Pero bueno, eso es... Bueno, y el otro tema, ¿sabés qué? Y que me preocupa muchísimo, ¿viste? A mí me llegaron algunos datos de... bueno, antes hablamos sobre este tema un poco, pero me llegaron algunos datos de empresas que están pagándole el 50% a los trabajadores. Y realmente da bronca, ¿no? Está Starbucks, McDonald's, entre otras, ¿eh? Sí. Garbarino, Clarín. Que no son empresas que ganan 2 pesos con 50, Claro, el digamos. grupo. Ahí está la Estas gran hacen bronca. recortes. Sí. Polka, Seat Tenaris, que es de Paolo Roca, el dueño de Techint, Sí. Granja Tres Arroyos, Flybondi, ¿no? Son algunas. Hay muchas más. Sí. Estas son las que nosotros tuvimos acceso porque nos han mandado, como antes hablábamos de Mascardi, ¿eh? Sí. Y después hay otras que están suspendiendo gente con recortes de salarios. Almundo, Despegar, Asindar, que es del grupo Acevedo, que es el titular de la UIA, que aparece en estos días en la conferencia de prensa con los ministros con Culfas, apareció el otro día de gobierno, en muchos call centers. Es decir, tenemos un problema, ¿viste? Un problema serio porque yo decía al principio del programa, ¿no? Lo decía por los funcionarios y también lo puedo decir por los empresarios, inclusive lo podemos decir por muchos dirigentes sindicales y por muchas que no cambian. No, claro, tal No, cual. no los hace cambiar una cuarentena, una pandemia. Al contrario, los cambia a veces, creo que los está cambiando para peor. Los hace más oportunistas Nada todavía. más oportunista. Esto que viste que siempre repetimos y Sí, machacamos, que parece. salen lo peor y lo mejor. Está lo Sí. mejor en algunos, viste, la solidaridad, pero en estos grupos sale lo peor. Esto es un poco a lo que me refería al principio, cuando me preguntaste cómo lo estaba llevando. Pienso en la posición que está uno como comunicador y pienso en, por ejemplo, en estos casos. Alguien que esté sosteniendo una familia o que mismo se esté sosteniendo a sí mismo y que lo despidan de la noche para la mañana. Ahí hay un tema complicado. Sí, muy complicado y cómo se volverá de ese tema. Después te digo, nos han llegado gacetillas de los agentes de prensa. Ahí, Sí. viste, cuando siempre yo hablo de toda esa gente que no son, no tienen un plan social, no tienen absolutamente nada, porque han trabajado con su trabajo, Sí. les da con sus 20, 30, 40 mil pesos que cobran todos los meses, les da para vivir. Bueno, esa gente hacen prensa de festivales, de recitales, de cantidad de cosas, de teatro, Claro, que hoy no se eventos que hacen son masivos, y no claro. cobran un sope. ¿Y Claro. quién ayuda a esa gente? Ahí Claro. tenés otro de los problemas. Bueno, nos ha llegado casetillas de ellos y de la situación que están atravesando. También nos llegó que alguna gente está pidiendo el ingreso ciudadano universal, que es un ingreso, es esta idea que ya se da en algunos países del mundo, que vos le garantizás un sueldo mínimo a todo el mundo, es decir, le das ponerle un salario básico a todos, a ricos, pobres, muy ricos, recontra ricos, que no tienen nada, y después, bueno, al resto se lo sacás a través de los impuestos. Pero Claro. vos lográs que todo el mundo tenga una base universal. Aparte, que tenga una base de salario. Claro. Para algunos es lo único, pero para otros es una base, porque tienen eso, más otro ingreso de trabajo que pueden hacer por su cuenta, etcétera, etcétera. Bueno, eso se pide, no se va a lograr en la Argentina. Es más, acá lo universal no se logra, ¿no? Con la asignación universal por hijo se llama universal, pero no es universal porque no la cobra todo el mundo. Si la cobra todo el mundo, es más, hasta le sacan las cargas a los que las cobran, porque se le deposita al rico, al pobre, solo que al rico después se lo descontás de ganancia. Es Claro, muy simple. Y le claro. podés sacar más. Pero, y bueno, y no se estigmatiza gente, pero no se logró, la asignación no es universal, es focalizada. Y es muy raro que se logre este ingreso universal. Bueno, yo quería contar esto y no olvidarnos, porque ahora ya vas a entrar pronto en tu tema, y no olvidarnos de algo que lo dijimos el primer día, el disloque de los precios. Sí. Por suerte, agradezco, yo siempre voy a agradecer, se instaló en todos los medios. No se instala y no se habla de que son precios dislocados, pero que están aceptados dentro de los precios máximos, esto que nosotros siempre contamos. Sí. Te ponen un precio máximo que es más del 50% de lo que estaban cobrando hace un tiempo atrás, entonces cualquiera puede vender a menos que ese precio, porque es un tope dislocado. Es decir, Claro. ¿viste? Una latita de atún la puede vender hasta 180 y pico pesos. De 170 gramos y el 6 de marzo valía 100 mangos. Entonces vos decís, ese tipo, bueno, y por ahí te la venden a 150 y te dicen, nada, respeta los precios máximos, pero te metió un aumento de un 50%. ¿Me Claro. explico? Bueno, eso, ¿y qué va a pasar ahora que lo controlan los intendentes, no los precios? Los intendentes controlando precios, bueno. No sé, dejémoslo ahí. Vamos a ver qué pasa. Hasta ahora lo único que nos enteramos es la pelea Espinosa-Cotto, que Espinosa le clausuró ahí el Coto Ramos Mejía. Sí, y cayó Coto. Cayó Coto ahí a la sucursal con una cacerola también. Y con todos los trabajadores ahí claro. Alrededor. Se puso al frente de los trabajadores que pedían. Ahí estaría bueno armar tipo una especie de. No sería un cuadrilátero, pero un círculo. Todas las personas que sacaran las remeras los dos y que se caguen a bife. Que se maten a bife. Ahí está, que se enfrenten. El que queda parado, después no sé. Son dos pesos pesados, ¿eh? Pero con más razón estaría muy bueno, sería un espectáculo. Viste que decía cuando lo veía Coto, viste que encima ahora se queja por si va a pagar más impuestos a la ganancia. Yo decía, ¿para qué querrá tanta guita? Ya, viste, ya está. ¿Cuántos años tiene don Alfredo? Es bastante grande. ¿Dónde? ¿Viste? La mortaja creo que no tiene bolsillo, no sé. O la de don Alfredo tendrá, no sé. Pero bueno, sigue ahí acumulando, acumulando. Ahora, también es cierto que conociéndolo a Espinosa, yo no creo que lo está haciendo por el pueblo. ¿Qué querés que te diga? Andá a saber qué querrá, si no querrá poner otro supermercado, ¿viste? Ahí al lado, no sé. Pero ¿por qué tema lo habían cerrado? ¿Había no, dice algo de una, que encontró, un pollo con una torta? Claro, una cosa así. Sí, que dice que sobre una torta chorreaba sangre de carne, no sé, ah, se había mezclado. Bueno, yo tengo... Sabes que todavía sí, tengo un juicio con sí. Coto, que ya lleva como 15 años, creo que ya se olvidaron. El arreglo que me había ofrecido era darme otro pollo. Claro. Me habían dado un pollo podrido hace 15 años atrás. Bueno, y nunca te esperó Coto en la puerta con los cajeros. Una abogada de Coto, defensa del consumidor, y dijo, bueno, te lo podemos solucionar, le damos el pollo. Yo le dije, no, hágale juicio. Un pollo, ya está, lo perdí el pollo. No sabes la cosa que tuve que hacer, llevarlo. Yo quería comer pollo hace unas semanas, no ahora. Ahora no quiero un pollo, les pido. Claro. Bueno, Camilo, después ya volvés con lo tuyo, ¿te parece? Me parece genial. Dale. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Thank you. Bueno, Camilo, a tu laburo. Ahora sí. ¿Viste? Igual aparecen, hablando de tu laburo, aparecen cantidad de páginas, cosas para ver películas, ¿no? Sí, hay muchas opciones, lo cual es muy bueno. Y lo bueno también es que se extienden también las opciones que hay debido a la situación, ¿no? Porque siempre hay un público que no está acostumbrado, por ejemplo, a hacer uso de internet y que más de ir al cine y que tal vez está, así como estábamos hace ya varios años que mirábamos la revista de la guía de los canales para ver si en algún momento daban alguna película que nos gustaba y la marcábamos con un resaltador y nos agendábamos, tal día, tal hora dan tal película. Bueno, esas cosas ya se perdieron y hay gente que más acostumbrada a eso, más acostumbrada a ir al cine, allá a lo programado y no a lo espontáneo y a justamente a lo inmediato que es internet. Bueno, está bueno que se abran las opciones para este público, ¿no? Para que de alguna manera se llegue a todos. Y es un buen pie el que me das porque es un poco también. Vamos a hablar de distintas plataformas, igual que lo que como venimos haciendo, distintas opciones en lo posible gratuitas para que puedan entrar por internet y puedan ver. Pero está bueno también hablar de cómo se las van rebuscando, ¿no? Distintas distribuidoras, productoras alrededor del mundo, no solamente acá en Argentina, para bueno, hacer llegar su material que mismo tal vez en otro momento, en otra época no nos hubiese llegado, lo cual es lo hace aún más interesante, ¿no? Hablamos en su momento de lo que es el video on demand, que muchas películas, muchos estrenos alrededor del mundo decidieron directamente lanzarlo a esta categoría y de esta forma nos llegan algunos estrenos por un dinero, obviamente, que posiblemente no hubiesen llegado a la cartelera nacional, pero hay otros que sí y que tal vez uno tenía agendado y esperaba ese estreno. Bueno, muchos estrenos cercanos, sobre todo los de marzo, abril y mayo, ya fueron todos levantados. La cartelera parece renovarse de nuevo en junio y julio en Argentina, y de por medio, bueno, los estrenos que quedaron ahí, las distribuidoras algo tienen que hacer, porque mismo muchas ya habían conseguido los derechos de esas películas y estaban prontos a promocionar esas películas. Así que esto nos lleva a, por ejemplo, lo que está haciendo CDI Films, una distribuidora argentina que trabaja solamente acá en el país, que es una distribuidora, podríamos decir, de las últimas chicas que quedan. Así como en su momento estuvo Distribution Company, que distribuyó películas por décadas y que hace muy poco tiempo, hace un par de años, cerró porque no tuvo manera de competir, porque no atraía público y demás. Bueno, CDI Films, al traer películas europeas, al traer películas alternativas, entre comillas, a lo que es la cartelera comercial, logró mantenerse un poco en el tiempo, ¿no? Siempre trae muchas propuestas que tuvieron mucha repercusión en distintos festivales y siempre hay un público para eso. Tal vez no un público tan grande como lo es, por ejemplo, no sé, un público más familiar que te va a ver una película animada o que te va a ver una película de acción con actores muy conocidos, pero siempre hay un espectador que va más, por ejemplo, acá en Buenos Aires, acá en la ciudad, va más al, no sé, va más al Lorca, va más al Premier y suele consumir estas películas, ¿no? Y bueno, esta distribuidora CDI, ya que hace muy poquito había estrenado una película, no habíamos hablado, La Biblioteca de los Libros Olvidados, vos la habías mencionado, recuerdo. Muy buena película. Bueno, a partir de mañana, de este jueves 9, todas las semanas o cada 15 días, los jueves, va a estar subiendo una película a Vimeo On Demand, que también es una plataforma tipo YouTube que tiene una parte paga. En esta parte paga van a estar los estrenos de la distribuidora CDI Films, lo cual está bueno. No es un precio tal vez del todo accesible porque son $2. De todas formas, si uno pone la tarjeta se lo traduce a pesos, va a estar pagando alrededor de 200 pesos por algún recargo. Sí. Pero teniendo en cuenta lo que sale la entrada al cine, es más o menos lo mismo. Es mucho, sacando, ¿no? Para una plataforma. Porque en Cinear uno lo ve gratis, veces, sí, ¿no? Sí, por supuesto. No, las nuevas, los estrenos 30 más. Bueno, mismo si querés ir a una que tiene muchas más opciones, que hablamos mucho, que es Netflix, por ejemplo. Netflix te sale unos 400 pesos una membresía. La más cara no sé si estará 500. No estoy al tanto bien de los precios, pero es alrededor eso. Y tenés un, claro, y tenés mensualmente un catálogo de la hostia, que obviamente es mucho más que una película, por más estreno que sea, ¿no? Pero, igual hay que tener en cuenta, no por justificar, ¿no? Pero tenés que tener en cuenta que la gente trae esta película y ahora no la puede estrenar. Exactamente, y ahí hay una inversión. No es fácil y no es barato traer una película extranjera acá a la Argentina. Tratarán. La película, te digo, bueno, yo 200 pesos no pago por nada, pero es otro tema. Es buenísima. La biblioteca de los libros olvidados. De los libros olvidados. Es excelente película. Así que si alguno tiene $2 y dice que veo una película, que la vea, ¿no? Claro. De todas formas, esto es más o menos para que ir mostrando cómo de qué manera se quieren ir adaptando las distribuidoras, sobre todo una distribuidora chiquita, como el SDI, chiquita en comparación a las que más venden acá, que no tiene ningún tipo de preocupación, sea Buenavista, que es la de Disney, sea sea Warner, sea UIP, todas las distribuidoras más grandes no tienen problema, levantaron los estrenos y listo, los ponemos en los que los compren por Flow, que los compren por qué sé yo, por Telecentro Play, metelo en Fox Premium y que la gente pague más y los ven por ahí, ya está. No pierden plata porque es una cuestión de distribución mundial. Acá estamos hablando de películas que no llegan a todo el mundo, que nosotros tenemos, digamos, como el gusto de que lleguen al cine argentino a través de esta distribuidora, y que, bueno, no es un cine comercial y no es un cine que se consigue en cualquier lado. Pero lo que voy también es que, ya que hablaste del dinero, y que hay como un movimiento en estos tiempos de cuarentena, como que se empezó a armar un movimiento de entre comillas, legalicemos lo trucho, la piratería. Si uno quiere, encuentra esta película, la encuentra por ahí en internet. Y es más, y digo, para no hacer tanta apología, para no armar un tutorial ahora no armar una lista de instrucciones de cómo conseguirlas por internet, tenemos medios por los cuales comunicarnos. Tenemos Facebook, Los Locos de Buenos Aires, @ Los Locos La Tribu en Twitter, Los Locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar. Comuníquense con nosotros, que ahí les vamos a mostrar y les vamos a dar su momento cuando recomendamos el cuento de la criada, que dijimos que estaba en una plataforma recara, creo que era Amazon. No, en Hulu, otra plataforma, hay miles de plataformas. Una oyente se contactó con nosotros y dijo, che, yo la quiero ver, ¿por dónde la puedo ver? Y le facilitamos para que la pueda ver, y después que vio la primera temporada quedó fascinada y estaba agradecida porque había podido ver la serie. Hagan lo mismo, no tengan vergüenza. ¿Quieren ver alguna película? Háblennos. No tengan vergüenza. No tengan... Claro, es un... Vamos, Camilo, no tengan vergüenza. Es un mensajito, manden, porque hay muchas opciones interesantes. Si va a estrenar una película en cines a fines de marzo, ¿cómo se llama? The Way Back. Si va a estrenar acá, Un Camino Hacia Mí le pusieron, que protagonizada por Ben Affleck, que hace básicamente de él, pero también una película muy sólida, muy interesante de ver. También la mandaron a lo que es el video on demand. Si no tienen para pagar $20, que es lo más lógico, porque es muchísima plata, pero es lo que se acostumbra a pagar en Estados Unidos por estas películas, hay formas de verlas por otro lado. Los Caballeros, película de Guy Ritchie, se estrenó el 5 de marzo, estuvo una semana en cartelera, además de que la vio poca gente, se la comió la cuarentena, también la pueden conseguir. La Biblioteca de los Libros Olvidados, una semana en cartelera, pueden conseguirla. Y así un montón de películas, y mismo películas que debían estrenarse, como dijimos, en estas semanas que están por venir, todo abril y todo mayo. Y mismo inclusive de algunos de esos estrenos a medida que pase el tiempo, vamos a ir hablando y vamos a ir recomendando para que puedan también llegar hacia ellos a través de lo que es internet. Pero bueno, mientras tanto, pueden buscar, tienen la opción de CDI, tienen por ejemplo otras opciones como lo es Cinear. El otro día un oyente, ya lo mencionamos varias veces, Horacio Ducateu, me alcanzó un link, myfrenchfilmfestival.com, que lo vamos a estar compartiendo. Muchas gracias, Horacio. También un montón de cortometrajes y de largometrajes franceses que se pueden ver gratis. Así que hay muchísimas opciones. Nosotros lo que vamos a ir teniendo lo vamos a ir compartiendo, y si hay alguna duda al respecto de algo, acercarse. Tenemos muchas vías de comunicación. Bueno, suponemos que cuando se abra el tema de los cines, que por ahí será en 15 días más, 20 días más, se abrirá como se pensó originalmente, las salas de 200 personas, claro, que vayan solo 100, ¿no? Claro, claro, sí, claro. Con un asiento en el medio, un asiento libre en el medio. Claro, por ahí supongo. Vamos a ver cómo sí. Se va conociendo todo, los shopping, todo. Bueno, en estos días ya nos vamos a enterar de todo. Es más, cuando salga este programa ya por ahí hay algunas cosas claras. ¿Listo, Camilo? Una cosita más, sí. Noticia que ya la semana pasada se estaba rumoreando, pero que este pasado viernes 3, si mal no recuerdo, ya lo confirmaron. Se estaba barajando hacer una versión del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, del Bafisi, una versión online. Al final puede que depende de cada uno de que la suban o no a alguna plataforma. El Bafisi no se va a hacer, estaba pautado del 15 de febrero al 20, del 15 de febrero, perdón, del 15 de abril al 26 de abril no se va a realizar. Una lástima, pero bueno, entendible también, no hay ningún cine abierto hoy en todo el país, así que eso, una para cerrar lamentablemente con una mala noticia, pero ojalá el Bafisi, este iba a ser el Bafisi 22, será el año que viene, o a fin de año el Bafisi 22, ojalá vuelva recargado. Bueno, Camilo, nosotros nos vamos, dos cositas que me quedaron hoy. El juez Daniel Obligado le dio la prisión domiciliaria a Vudú. Cuando vos lees por qué se la da, la verdad no se entiende, porque la mujer con los hijos está en México haciendo cuarentena, él está acá, dicen que es porque él está el padre acá, bueno, no sé. La realidad que el juez Obligado, que debe haber sido Obligado, nos vamos a enterar de muchas noticias de este tipo en estos días, donde los corruptos comprobados con sentencias en primera y segunda instancia, van a ir yendo a los domicilios. En este caso se va al domicilio, no le dan la libertad. Es decir, sigue siendo un delincuente, pero en la casa. Está en la casa. Y otra cosa, hay un oyente, Marce Sota. Bueno, se me cruzó ahora, sí. Sé que es de Río Cuarto, así que de paso lo saludamos porque escucha el programa. Está haciendo una campaña con otra gente de que las telefónicas dejen de cobrar los SMS. Así que bueno, todo aquello que tengamos alguna influencia, alguna forma, hacer correr esta bola para presionar ante las telefónicas, y aquello que conocemos algún funcionario del ENACOM, decirlo, aunque es muy difícil que el ENACOM justamente pueda presionar para que dejen los mensajes, porque no es lo mismo que el WhatsApp, mucha gente tiene aparatos viejos, se usa por usa el mensajito, y sería lógico, por ahí sí. Con tanta guita que ganan, que dejen los mensajes. Nos vamos, hasta el miércoles que viene. Espero estar viendo otro panorama en vez del que veo ahora. Sí, ojalá. Ojalá. Hablo de toda la forma, panorama. Chao, hasta el miércoles que viene. Gracias, Camilo. Gracias, Dayana Fernández. Gracias, Sole Vázquez. Y a toda la gente de la tribu. Y a May, sobre todo, de que siempre la molestamos. Che, llegó la lata, no llegó la lata, por favor. Bueno, gracias a todos, chao. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.